En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Bienvenidos y bien hallados a través del 101.4. Te saludamos en Teleelch, en Radio Marca. También para todos los que nos veis en Teleelch y escucháis también a través de nuestro portal multimedia teleelch.es o en la app Teleelch, también en la app TuneIn Radio. Bienvenidos, buenas tardes a todos. Arrancamos. Se acabó el sueño de la Copa del Rey para el Elche Club de Fútbol. El equipo blanquiverde quedó apeado del torneo del CAO al perder anoche en el Wanda Metropolitano por 3-0 contra el Atlético de Madrid. Los del Cholo Simeone salieron decididos desde el primer minuto por la eliminatoria y no dieron opción al plantel franjiverde. El Elche resistió media hora. En el minuto 30 marcó de cabeza el uruguayo José María Jiménez. Dos minutos después, Fernando Torres sentenciaba con el 2-0. En la segunda parte, el Atlético siguió teniendo oportunidades. De nuevo Torres marcó el 3-0 y Guille Vallejo, con 4-5 intervenciones, evitó que el resultado fuera mucho más abultado. El entrenador del Elche, Josico, afirmó que se marchan con la cabeza alta en el global, recordamos, 4-1. El capitán del Elche, Nino, reconoce que el Cholo se lo tomó muy en serio y que no tuvieron opción. Mención especial para los 1.300 aficionados del Elche que se dieron cita en las gradas de un estadio de Champions. Albergará la final, precisamente, de la Champions League en 2019. Un estadio muy coqueto, moderno, un auténtico espectáculo de luz y color, con capacidad para 65.000 espectadores, ayer unos 45.000. Sonó el Aromas Ilicitanos en las gradas del Wanda Metropolitano. Espectacular también la caravana que salió a las 2 de la tarde con 14 autocares. Y fueron también decenas de aficionados los que viajaron a través de coches y también en tren, como lo hizo el alcalde y el concejal de deportes, que no faltaron a la cita. Bueno, pues una noche que quedará en el recuerdo, sobre todo por la visita a un estadio que incluye el nombre del Elche en su historia como el primer visitante en la Copa del Rey. En la Liga fue el Málaga, en la Champions el Chelsea y en la Copa del Rey el Elche Club de Fútbol. Una copa con sorpresas, y es que dos segundas veces han metido la cabeza en octavos de final. El Formentera, que ganó en el tiempo de descuento a todo un Atleti de Bilbao en la Catedral en San Mamés. Y el Lleida, el próximo rival del Elche, que llevaba 6 partidos sin ganar, 5 sin marcar un gol, que ayer perdía 2-0 en San Sebastián en Anoeta y que fue capaz de remontar con 3 goles. Apeó a la Real Sociedad, que se confió, pensó que ya tenía la eliminatoria en el bolsillo, y el Lleida afrontará el partido contra el Elche el próximo domingo cargado de moral. Escucharemos voces de protagonistas por si anoche no te quedaste a escucharlas en directo, porque ya se nos hicieron más de las 12. Pocas oportunidades tendrá el Elche, como no vaya ascendiendo de categorías, para visitar estos estadios. Por ello, ayer había que aprovecharlo y lo hicieron muchos ilicitanos en las gradas del Wanda. Pero ahora mismo ya el Elche tiene que olvidarse. Hoy hablaremos de ese partido, pues porque hoy es el día después. Una plantilla que al filo de las 2

Se presentaba ayer el Elche en el Wanda Metropolitano, un estadio 5 estrellas, que ayer albergaba pues un partido donde el Elche intentaba dar la sorpresa. Josico puso un 11 pues plagado de muchos titulares. Por ejemplo, la pareja de ataque, Nino y Soricaba, hasta la llegada de Josico, pues era la pareja titular. En el centro del campo, Provencio, que se ha convertido en una pieza básica para el técnico, utilizó una variante táctica al jugar ahí con Gonzalo Verdú, un defensa reconvertido a pivote que ya pues ha jugado en esa posición en su etapa en el Cartagena, con Edu Albacar y Golobar como pareja de centrales, Guille Vallejo en portería, en los laterales Tequio por la derecha y Peris por la izquierda, y en las bandas Iván Sánchez y Diego Benito. Bueno, hay que decir que en el descanso quitó toda la banda izquierda. Yo creo que es un mensaje a Navegantes. Incluso en la sala de prensa dejó caer algo, como que alguno pues que no había aprovechado del todo su oportunidad. Y bueno, el que quiera hilar fino puede pensar en esos cambios. Diego Benito la verdad es que no estuvo acertado. De hecho, perdió varios balones que se convirtieron en contras muy peligrosas, teniendo en cuenta la calidad del Atlético de Madrid. Peris y Diego Benito, como digo, fueron cambiados y ahí entraron Adrián en banda izquierda. Javi Flores para darle más toque, más calidad y también profundidad. Y bueno, pues también Lolo Pla en la recta final del partido. Destacar sobre todo el estadio, impresionante. Destacar a los 1.300 aficionados que se dieron cita en las gradas del Martínez Valero. Está claro que llamaba y mucho la ocasión. No todos los días, cuando estás en segunda B, tienes la oportunidad de jugar en un estadio como este, contra un equipo como este. Y hay que destacar sin duda, bueno, pues yo creo que el esfuerzo que hicieron muchísimos de los aficionados, por no hablar de la gran mayoría, que luego se tuvieron que volver todos en los autocares, la gran mayoría, 14 autocares, una caravana espectacular, y trabajando en el día de hoy. Eso tiene mucho mérito y eso uno lo hace por su equipo. Además de disfrutar también, lógicamente, porque esto se te queda en la retina ya para siempre, sobre todo para los que no hayan tenido la oportunidad de vivir partidos en grandes estadios. Y además ayer con la connotación del frío, un frío gélido, la verdad es que estábamos en torno a los 3 grados en el arranque del partido, incluso con algo de viento que hacía que la sensación térmica fuera de todavía más baja la temperatura. Y bueno, pues fue una gozada ver a tantos aficionados del Elche Club de Fútbol y sobre todo también escuchar el aroma a ilicitanos justo cuando comenzó el partido. Unos 45.000 espectadores en total, muy buen ambiente y la verdad es que no hubo color, o para ser exacto sí hubo color, rojo y blanco. El Atlético de Madrid se lo tomó muy en serio, el Cholo Simeone demostró con la alineación, con no haber convocado a ningún jugador del filial y haber puesto a bastantes titulares en el equipo, que no quería que le dieran el susto, pues como se lo dieron a la Real Sociedad o como se lo dieron al Atleti de Bilbao, y salió desde el primer minuto a por el partido. Ya en los primeros compases la ocasión de Vieto, que está agafado contra el Elche, y mira que el chaval tiene oportunidades y se desmarca bien, pero no encuentra portería. Su primer balón se paseó por la línea de gol. Luego el disparo al palo de Coque. El Elche resistió los primeros 30 minutos, pero la verdad, sin capacidad ofensiva. Es cierto que por momentos tuteó al Atlético de Madrid en esa media hora. Tuvo el balón, incluso pues en algunas ocasiones la posesión era más o menos larga, pero era un dominio. Alguna posesión estéril, horizontal, porque el Atlético de Madrid es un equipo que nunca se desdibuja. Tácticamente está siempre muy bien situado y le da igual que el rival sea de segunda B o que sea de Champions. Todo el mundo defiende por detrás de la línea del balón y los mecanismos se lo saben de memoria. Y la verdad es que es un equipo que si pone intensidad desde el primer minuto, si tácticamente está trabajado y ordenado y luego tiene la calidad que tiene, pues lo normal ante un segunda B es que te golee. Y el Elche no salió más goleado por la falta de definición de sus delanteros y por la actuación de Guille Vallejo, que sobre todo en la segunda parte evitó 4 o 5 claras ocasiones de gol. Incluso también en la primera, con una ocasión doble que salvaron primero Guille y luego Gonzalo Verdú. En la segunda parte, Guille Vallejo, como digo, yo creo que le demostró a José Juan que hay competencia y a Josico que hay alternativa en la portería. Resistió media hora. Los goles de José María Jiménez, el uruguayo, en el minuto 30, y luego a los dos minutos de Fernando Torres, ya yo creo que disiparon cualquier duda de que no iba a haber sorpresón. Y luego en la segunda parte, pues Fernando Torres firmó su segundo gol, el tercero de la noche, y el Elche pues era consciente de que ya había que ir pensando en el Lleida. Lo mejor en estos casos, no hay lesionados, eso es importantísimo, y ya completamente centrados y con los cinco sentidos puestos en la Liga. Eso para mí es lo más importante. El Elche ha llegado lejos, más lejos de lo habitual. De hecho, desde el año 91 el Elche no llegaba a la cuarta eliminatoria, que ahora es 16avos de final. Ha tenido mérito. Creo que por en medio ha salido perjudicado en la Liga, porque el pasar las primeras eliminatorias contra el Badalona y además las jugar las consecutivas, luego contra el Durango, luego contra el Hércules, al equipo le pasó factura y eso supuso alguna lesión y baja de rendimiento físico. Y eso posiblemente ha hecho que Vicente Mir hoy no sea el entrenador del Elche. Pero bueno, a lo hecho pecho, desde luego a nadie le amarga un dulce. Yo creo que ayer tantos jugadores les hacía mucha ilusión jugar ese partido. Se lo habían ganado a pulso, como los aficionados visitar ese estadio y recibir al Atlético de Madrid. Pues perfecto, se ha disfrutado, se ha cumplido la lógica. En el global 4-1, el Atlético muy superior ayer, no en el Martínez Valero. No has hecho el ridículo como pues podríamos decir que el Murcia o el Cartagena sí lo han rozado más porque han perdido por 7 u 8-0 de diferencia en el global y chimpún, y se acabó. Es más, el Elche ha sacado una buena taquilla, los jugadores se reparten el 25%, el club tiene un dinero que si no hubiera sido por este partido doble no hubiera tenido, pues ya está. Hasta aquí la Copa. Ahora la Liga. Y ojo con la Liga porque el Lleida, que en principio ayer entraba en todas las quinielas, que no iba a pasar, pues pasó. ¿Y de qué manera? Y eso les tiene que haber dado una dosis extra de moral extraordinaria. Un Lleida que llevaba 6 jornadas sin ganar, 5 sin marcar. Ayer perdía 2-0 en Anoeta contra la Real Sociedad, que es un equipo que juega francamente bien al fútbol, pero los de Eusebio se confiaron. Y ganando 2-0, en el global 3-0, porque había ganado la Real 0-1, allí en Lleida, y ayer ganaban 2-0, con el global 3-0, desde luego nadie, ni el más arriesgado de los apostantes, ni el más optimista de los ilerdenses, creo que ayer hubiera apostado su dinero cuando el Lleida perdía 2-0 y en el global 3-0, a que el Lleida iba a hacer lo que hizo. Una remontada espectacular, histórica, le metió un 2-3 y se ha clasificado. Y eso creo que juega en su favor para el partido del domingo, porque era un equipo que estaba plano, sin moral, y ahora van a venir reforzados anímicamente. Pero bueno, el Elche tiene que hacer su partido, centrarse por completo ya en este encuentro, porque luego tiene que volver a jugar fuera de casa contra el Hércules. Vamos a recuperar sonidos de la noche de ayer en el Wanda Metropolitano, por si después del 2-0, del 3-0 ya desconectaste y no quisiste saber nada. Cuando pitó el árbitro, pues dijiste, pues ya no me apetece escuchar a los entrenadores ni a los jugadores, mañana los escucharé en el Elche en Punta. Pues mañana ya es hoy. Y hoy es ahora. Así que vamos a recordarlos. Josico decía esto una vez finalizado el partido. Partido, podemos salir con la cabeza alta. Creo que el esfuerzo ha sido bueno. La primera media hora estábamos bien plantados, nos estaban haciendo daño a balón parado, ciertos remates. Nos ha llegado el primer gol y ahí nos hemos desarmado un poco los últimos 15 minutos, han fallado muchas. Bueno, y la segunda parte quizá más igualada, con menos ocasiones y hemos estado mejor plantados. La verdad es que esos dos goles en dos minutos os han dejado sin opciones. Me imagino, no sé si en el descanso habréis pensado que quedaba alguna opción o que iba a ser muy complicado. Bueno, uno, dos, casi daba igual. Teníamos que hacer dos para pasar. Entonces, nos hemos armado un poco mejor en la segunda parte. El equipo pues ha tenido más el balón. Nos ha faltado chutar las ocasiones que hemos tenido. Hemos llegado mucho al borde del área, pero no hemos acabado de sacar esos centros y de finalizar las jugadas. Bueno, como he dicho antes, la actitud de los chavales ha sido buena. Pero me voy con la sensación, este partido me sirve de mucho. Llevo 6 entrenamientos. Y tengo trabajo para ver el Elche que quiere Josico. Antes trabajaban de otra manera y a mí me gustan hacer las cosas a mi manera. Y el que quiera jugar, el que quiera ganarse el puesto, va a tener que hacer lo que el míster diga. Pero eso, trabajo, humildad y poco más, no hay mucho más secreto. ¿Te ha gustado la prueba de Gonzalo Verdún en medio del campo y de Alba Carr de central? Estamos viendo cosas. Yo sé que Gonzalo puede jugar, también el campo, el rival no te ayuda porque tienes que recorrer más rápido, tiene mucha calidad, piensan diferente que en nuestra categoría, que en segunda B, pues quizá tienen más tiempo para pensar. Saco conclusiones y me vale de cara al domingo, que es realmente lo que es nuestro objetivo, que no es otro que subir, que ganar, que competir en nuestra categoría mejor de lo que estamos haciendo y me vale como conclusión. ¿En algún momento pensabas que se podía dar la sorpresa, quizás mientras se mantenía la portería cero? Bueno, yo quería ver mi equipo defendiendo, plantado en el campo, atacando, con los conceptos que hemos trabajado hasta ahora. Y hay cosas de las que estoy contenta y hay cosas de las que sé que tengo que incidir más y me sirve sobre todo para eso. Uno cuando sale a competir son 11 contra 11 y no es la primera vez que un equipo de segunda B elimina a uno de primera. Hemos venido con toda la ilusión para dejar el nombre del Elche Club de Fútbol lo más alto posible. Esperemos que no. Hemos dejado gente que jugó de titular la semana pasada, hemos probado algunos jugadores, ya han jugado todos, ya tengo una base donde empezar a trabajar y bueno, se nos han visto cosas que me gustan y cosas que tengo que mejorar. Impresionante, creo que 14 autobuses, un miércoles 9:30 de la noche, pues eso es querer al equipo, eso es estar con el equipo y nosotros agradecidos por el apoyo que nos han mostrado. Que el Lleida haya dado la sorpresa, para ellos es un factor anímico importante. ¿Piensas que eso puede ser en contra vuestra? Bueno, ojalá y lo celebren y ojalá y nos encontremos un Lleida un poco debilitado, pero me preocupa mi equipo y que se vea el equipo que yo quiero. Eso es mi preocupación de cara al domingo. Le preocupa su equipo y, lógicamente, va acumulando entrenamientos. La verdad es que esta semana para preparar el partido frente al Lleida no es buena. Al Lleida también le ha pasado lo mismo. Ambos han tenido que viajar. Lo que pasa es que uno se viene pues con la cruda realidad de que el Atlético de Madrid ha sido superior, mientras que el Lleida, sin embargo, pues se viene muy motivado y a veces este tipo de resultados, estos golpes en la mesa inesperados, son los que cambian dinámicas. Y la dinámica del Lleida era mala, empezó bien en la Liga, llegó a colocarse cuarto, pero poco a poco se ha ido desfondando, se ha ido deshinchando y, sin embargo, lo de ayer a veces cambian trayectorias. Esperemos que si lo tiene que hacer, que sea después del partido del Elche. Porque anímicamente, insisto, el Lleida va a afrontar el partido de manera distinta, estoy seguro, que si no hubiera conseguido lo que consiguió ayer. Y si no, poneros vosotros en la piel de los jugadores del Lleida. Si ayer el Elche hubiera eliminado al Atlético de Madrid, el Elche ahora mismo estaría, bueno, la ciudad expectante de ver pues cómo reacciona el equipo en la Liga, disfrutando de lo que hubiera sido, hubiera tenido un eco tremendo a nivel nacional y sobre todo los futbolistas, que es lo que más nos importa, estarían convencidos de que si le han ganado al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, ¿cómo no lo van a poder hacer en Lleida? Bueno, pues eso es lo que estará pensando ahora el futbolista del Lleida, que si han sido capaces de remontar un 3-0 en contra una Real Sociedad de Primera División y Europea, que por qué no lo van a poder hacer contra el Elche o contra cualquier rival de Segunda B. Luego, los partidos de segunda B no tienen nada que ver con la Copa del Rey, eso está claro. Ya hay que bajar otra vez al barro. Pero ahora mismo el Lleida tiene, yo creo que ese factor anímico a favor que no tenía hace 24 horas. Le preguntábamos al Cholo Simeone también por el Elche. ¿En algún momento se ha visto exigido por el Elche o desde el primer minuto ha visto que iba a ser una noche plácida? Bueno, creo que el equipo enseguida, en primer tiempo fue muy bueno. Enseguida salió muy fuerte, convencido de lo que tenía que hacer, intentando hacer daño por donde habíamos hablado. Y enseguida empezaron a sucederse las situaciones de gol. Está claro que cuando el gol no llegaba, como pasó también en el partido de ida, la ansiedad te aprieta un poco. Pero bueno, empezó a entrar el gol de Jiménez, después vino el gol de Fernando. Y eso ya empezaba a encaminar un poco la eliminatoria, que igualmente hasta el tercer gol está claro de que siempre queda dando vuelta, como decía anteriormente. Pues no creo que viese peligrar para nada el partido. Le preguntamos a Nino, que la verdad tenía claro que el Atlético de Madrid se lo había tomado muy en serio. Sí, desgraciadamente sabíamos que iba a ser muy complicado. Creo que el rival, en este caso Atlético de Madrid, creo que tampoco ha andado con muchos tapujos. Ha puesto un equipo prácticamente de Champions, no ha habido ningún convocado del filial, no hemos visto el caso del Real Madrid ayer, sino que han ido a lo que han ido, a sentenciar el partido, a pasar, y bueno, nosotros creo que hemos hecho un trabajo digno, hemos dado el máximo nuestro, y a partir de ahí a pensar en la Liga y no hay mucho más. Ellos han salido con todo, a rematar el partido lo antes posible, lo han hecho a base de pérdida de balón nuestro y ellos jugando rápido y a balón parado, y bueno, creo que muy poco más que decir, sino ha sido bonito mientras que ha durado y a partir de ahí el domingo empieza otra guerra otra vez. ¿En algún momento pensasteis en dar que se podía dar la sorpresa esa media hora que mantuvisteis la portería cero? Sí, sabíamos que contra más tiempo pasara mucho mejor para nosotros, hacer el partido un poquito largo, estar bien juntitos, pero bueno, una vez que se te ponen por delante, se te pone ya la cuesta muy, muy, muy empinada y es complicado, pero bueno, está claro que la situación era complicada, era difícil de sacar hacia adelante, veníamos con mucha ilusión, mucha gana y sobre todo la gente que teníamos a la grada de Elche y bueno, a seguir, no te puedo decir otra cosa. Sí, pero está así, nosotros nos vamos a inventarla ahora mismo y bueno, ha sido bonito como te digo, creo que es un equipo de Champions League, hemos intentado dar la cara en la ida y la vuelta y nada, a trabajar. El Lleida ha dado la sorpresa y ha eliminado a la Real, ¿eso es más bueno para ellos que para vosotros? Bueno, sea como sea, creo que va a ser un partido muy complicado. Creo que estarán contentos porque han derrotado un equipo de primera división. Pero bueno, al final va a ser un partido el domingo disputado de segunda división B. Que los dos vamos a querer ganar y bueno, vamos a ver quién gana de los dos y esperemos que sea el Elche. Es muy bonito, yo creo que esto al final es el fútbol. Creo que un escudo como es el Elche se merece estar en estos campos porque creo que se lo ha ganado. Y bueno, es una pena vernos en otros sitios, pero es la situación, la realidad y en la que tenemos que apretar todos para intentar salir lo antes posible. Hablaba del escenario, el ver a tantos aficionados, también a tantos aficionados ilicitanos y desde luego pues le recordaba sus tiempos de primera división. También le preguntábamos a Lolo Pla. Sí, un resultado un poco duro, veníamos con más ilusión que otra cosa y bueno, nos han bajado de la nube a la media hora. Han sido dos goles en dos minutos. Sí, han sido dos errores, así decirlo, del equipo. Pero bueno, si sabes que con estos equipos cometes un error, pues lo pagas muy caro. Sí, porque bueno, al final, lo que te digo, venimos con mucha ilusión, el partido de ida nos dio mucha fuerza. Y es verdad que, hombre, te va jodido porque 3-0, pues sí, al final han tenido muchas ocasiones y sí que se han merecido ganar, pero bueno, nos hubiese gustado dar otra cara. El formato de la Copa tampoco ayuda. Sí, llevas razón ahí. Y si hubiese sido partido único, otro gallo cantaría o no, porque bueno, si fuera partido único, a lo mejor ellos o el equipo superior utilizan a otros jugadores. Entonces, bueno, yo creo que les ha favorecido, pero bueno, han sido justos vencedores de la eliminatoria en global. Sí, estamos cada vez más confiados de que podemos sacar esto adelante. Estamos muy tranquilos en ese sentido. Siempre lo digo cuando hablo con vosotros, que yo, por ejemplo, sea los compañeros que tengo al lado, confío plenamente en ellos. Estoy más que confiado en que esto lo vamos a sacar. Estamos arriba todavía y queremos estar más arriba. El que el Lleida haya eliminado en primera la Real Sociedad les fortalece, no sé de cara al domingo si esto para vosotros es bueno o no tan bueno. Sí, hombre, enhorabuena por el Lleida, es una inyección de moral para ellos, ¿no? Para un equipo de segunda vez, pues eliminar a un equipo de primera división, pues creo que es muy positivo, pero bueno, nosotros intentaremos ir allí a sacar los 3 puntos independientemente de lo que haya pasado hoy. Sí, está claro, nosotros éramos conscientes de lo que veníamos aquí, ¿no? Está claro que íbamos a intentar competir al máximo hasta que nos durara la fuerza o las ganas y bueno, por desgracia pues nos han eliminado muy rápido en este partido de vuelta. De todas formas, entraba dentro de la lógica y ahora ya hay que, por una parte os liberáis, os centráis en la Liga. Bueno, como centrados estábamos centrados siempre, ¿no? Creo que que siempre es bonito jugar una competición extra, ¿no? Y esta Copa del Rey pues siempre es agradable jugar, y para los jugadores que no han podido disfrutar de lo que les gustaría en Liga, pues creo que es muy positivo. Bueno, ahora pues a centrarnos al máximo, si más cabe, a la Liga, y a intentar pues hacerlo lo mejor posible, porque nos queda mucho trabajo. Tiene mucho mérito la afición del Elche. Sí, bueno, sobre todo eso, creo que había que empezar por ahí en la entrevista hoy, que era darle las gracias a todos los desplazados, porque el frío, la hora y el día era muy malo, y pues una vez más chapó por todo ello, y darle las gracias en nombre de todo el equipo a los aficionados que se han desplazado, y los que no han podido, pues porque no han podido. Y también hablábamos con Iván Sánchez una vez finalizado el partido. Bueno, al final veníamos con muchas ganas, ¿no? Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, que ellos iban a apretar desde el principio. Al final un equipo como este prácticamente te somete todo el partido. Y bueno, el equipo ha intentado defender bien, sabíamos que ellos iban a tener muchas ocasiones, y bueno, al final creo que cuando nos han metido el segundo gol prácticamente antes del descanso ha sido difícil. Pero bueno, creo que el equipo en los dos partidos ha intentado dar la cara, creo que ha estado bien, y nos quedamos con el trabajo de todos. Sí, al final, como ya he dicho muchas veces, para nosotros era un premio, hicimos un buen trabajo y peleamos mucho por llegar hasta aquí. Nos tocó un equipo que lleva dos finales en los últimos 4 años de Champions, son uno de los mejores equipos del mundo, y bueno, nos tocaba disfrutar, intentar competir. Como he dicho antes, creo que sobre todo en el partido de casa lo hicimos bastante bien, lo hemos intentado, pero ellos al final son muy buenos, y bueno, como ya he dicho, ahora solo nos queda pensar en el domingo, pensar en la Liga, y es lo que toca. En el descanso, ¿qué se habló? ¿El intentar soltaros y buscar el milagro, o que la goleada no fuera más grande? No, al final el míster nos transmitió tranquilidad. Al final, bueno, el equipo sabíamos que igual si metíamos un gol, pues bueno, podía estar ahí, pero ha sido muy difícil, ellos han estado muy bien, y bueno, como te he dicho, creo que al final el equipo ha hecho un buen trabajo. Para nosotros era un premio estar aquí, y como te he dicho, creo que para nosotros también lo importante es el domingo. Ahora tenemos un partido muy difícil, y no queda otra que intentar traernos los 3 puntos el domingo. Si al final sabemos que la afición que tenemos, por desgracia el Elche está en segunda B, creo que cuando ves este tipo de cosas y ves a la afición en este tipo de partidos hacer eso, creo que se ve el tipo de afición que hay y que no merecen estar aquí, pero bueno, sobre todo darles las gracias por estar aquí, que no era un día fácil por el horario y por el frío, y sobre todo agradecerle su apoyo, que al final para nosotros va a ser fundamental. Sí, lo de las condiciones espectaculares. Lo de las condiciones espectaculares de Volkswagen solo durante noviembre lo entiendo. Claro. Y lo de empezar a decorar el árbol tiene un pase. Sí, ¿no? Pero hacer un muñeco de nieve con la escarcha de la nevera, ¿no te parece un poco excesivo? Este año creerás que la Navidad se ha adelantado, porque solo durante noviembre tienes condiciones espectaculares en toda la gama Volkswagen. Volkswagen. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Contigo, a tu lado siempre, cada momento, preparados para cualquier problema, experiencia, garantía y calidad. Estoy contigo, siempre mucho más seguro contigo, cada paso que doy lo haces fácil, cada día me haces sentir más feliz. Estoy contigo. Ascensores Serki, en Elche, Petrer y en serki.es. Contigo. Abollar tu coche es de humanos. Que te lo desabollen en Talleres del Amo, eso es de sabios. Desde 1966, Talleres del Amo, tu taller desabollador. Recogida y entrega a domicilio, vehículo de cortesía gratuito, y cuando acabamos te llevamos el coche limpio. Talleres del Amo, chapa, pintura y mecánica, en Valverde del Camino 23, Polígono Industrial de Carrús, Elche, y en talleresdelamo.es. Talleres del Amo, comprometidos con el medio ambiente.